patadas. En el área está el balón. Regateo al guardameta. Toco chuto y meto gol. ¿Qué es? ¡Fútbol! Pelota y portería, más pequeñas de tamaño. Con el pie me pitan falta, meto goles con la mano. ¿Qué? ¡Balonmano! Con la canción de los deportes vamos a aprender. Con la canción de los deportes vamos a aprender. Voy nadando por la banda, me desmarco y estoy solo. Tiro a puerta y no la paran. Trago agua y sabe a cloro. ¿Qué? ¡Waterpolo! Con la canción de los deportes vamos a aprender. Con la canción de los deportes vamos a aprender. Yo de brazos, yo de dedos, yo remato y campeón. Si la red está en la playa, ten cuidado con el sol. ¿Qué? Balón naranja, tiro libre y nunca acierto. Hago un gancho en la canasta. No soy alta, pero encesto. ¿Qué?